Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Grappelli, je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup, et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le boulevard du jazz. Merci. Vale quoi, merci. Vale quoi, messieurs. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Bonsoir. Es una alegría enorme estar esta noche con el maestro del violín, Stéphane Grappelli, que estemos juntos además disfrutando de estos sonidos, de esta presencia maravillosa de Stéphane con gentes muy grandes, como es el caso de este último flamingo, que lo hemos sentido en las manos de un pianista maravilloso como Oscar Peterson, y antes con un pianista grande también y maravilloso, aunque muy, muy, muy, muy pequeño, pero físicamente, pero muy, muy, muy grande también en el tacto, de la precisión y en la magia, como es Michel Petrucciani. Good evening, I'm Michel Petrucciani, and I say hello to the people from the radio station. Pues la estación de radio es esta justamente, Radio Andalucía Información. Esto es el Boulevard del Jazz y estos son los programas especiales dedicados a nuestros amigos maestros, en este caso a don Stéphane Grappelli, a sus músicas, a su violín, a sus compañeros, a sus amigos y a las historias que en la noche se pueden producir, acompañándote siempre donde estés, como quiera que estés. Y si no, es igual por la mañana, a cualquier hora, porque el Boulevard está en el podcast de la web de Canal Sur Radio. Buscas Radio a la Carta y ahí encuentras en la B de Boulevard, y ahí estoy, ahí estamos, ahí estás. Entonces tú puedes decir aquello de: esto lo sentí en directo, pero lo quiero sentir otra vez. Entonces, cuando lo estés oyendo otra vez, dirás, ahora lo vuelvo a sentir en directo, porque siempre es directo, porque siempre es el instante, porque siempre es el momento. No sé si me explico. Creo que sí, es el homenaje a la instantaneidad. El jazz es el homenaje a la instantaneidad. Nunca, nunca, nunca suena igual. Absolutamente para nada. Es una música que está en función de cómo tú estés. Lo dijo el rey Louis Armstrong. Toco lo que siento. Y entonces aquí ocurre igual. Sientes lo que sientes.

du jazz. Merci. Good evening, I'm Michel Petrucciani, and I say hello to the people from the radio station. Hello, this is George Mraz, and I wish you would listen to Boulevard Jazz. Thank you very much. Hello, my name is Roy Haynes, and I would like to say keep listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Thank you.

Voilà, je m'appelle Philippe Catherine et j'écoute le boulevard du jazz. Olé! Je m'appelle Stéphane Grappelli, je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup, et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le boulevard du jazz. Merci. Voilà, je m'appelle Philippe Catherine et j'écoute le boulevard du jazz. Olé! Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter boulevard du jazz. Il s'appelle Philippe Catherine et il écoute le boulevard du jazz. Lo dice muy deprisa ese gran guitarrista, ese extraordinario guitarrista que es Philippe Catherine, que está aquí acompañando al maestro Stéphane Grappelli con músicas diferentes, con músicas diversas, con músicas que recuerdan también, por supuesto, el espíritu de Stéphane. El espíritu de Django, eso suena mejor. El espíritu de Django Reinhardt, que fue ese gran guitarrista que formó parte del Quinteto Club de France y que fue el compañero, la mano derecha de Stéphane y también la izquierda, porque juntos hicieron cosas realmente extraordinarias y fantásticas e inventaron un lenguaje, a fin de cuentas, inventaron un lenguaje. No está Django, no está. pero el espíritu de Django sí está, por supuesto que sí. Django Reinhardt no está esta noche, viene otras veces, viene, esta noche no quiere venir, no va a venir, ni voy a apelar a aquel viejo espíritu de que sonaba la Marsellesa desde Londres en la Segunda Gran Guerra cuando tocaban para la radio francesa, para la resistencia y toda la carga emocional que eso suponía para todos, para la Francia ocupada aquella época. Imaginar, ¿no? Qué cosa más emocionante y más fantástica. Bueno, lo dicho, el espíritu de Django Reinhardt, ese maravilloso guitarrista belga que inventó un lenguaje, inventó una forma diferente de tocar, inventó un jazz nuevo, pero por supuesto porque a su lado, tanto a su derecha como a su izquierda, había un violinista al que esta noche sí estamos dedicando este especial, que es Stéphane Grappelli. El espíritu de Django está aquí, a través de alguna de sus obras, por ejemplo, este Nuage. Thank you. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you.

En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Y con un maestro de la armónica y con un maestro del violín juntos, enseñándonos y contándonos historias preciosas de todos los tiempos, historias antiguas, este Georgia on My Mind, no fue el Georgia on My Mind, lo que sonó fue el Jazz, Two of You, y el Bye Bye Blackbird, y después el 50 Ways to Leave Your Lover, eso fue lo que sonó. El Georgia viene ahora. Toots es un excelente armónica, armonicista belga, nacido en Bélgica, aunque lleva toda la vida viviendo en Estados Unidos, y ha estado con todo el mundo, ha tocado con todo el mundo. Es de esos músicos de estudio que, primero, que se califican de músicos de estudio, quiere decir que cuando hay que buscar un armonicista, dices Toots. Entonces, si ella tiene que cantar, por ejemplo, con Joe Pass, o tiene que cantar con cualquiera de las formaciones y necesita un armonicista, Toots. Si quien sea, piensa en quien sea, pues Toots siempre está presente. Y este es el caso de Stefan Grappelli, que se le ocurrió tocar este, o sea, hacer este CD, que es un CD enormemente original, llamado Bringing It Together, donde están además Martin Taylor, el gran guitarrista Martin Taylor, Brian Thorff al contrabajo y su guitarrista de toda la vida, o de casi toda la vida, que es Mark Fosse. Mark Fosse con Toots. Y bueno, pues es un sonido muy bonito. La verdad es que la armónica, cuando es una armónica, no es bluesística, no es fuerte, no es aguerrida, no es colorista, no es así muy muy caliente, pues bien ejecutada, como hace además en nuestro mensaje, fue en, hace ya muchos años, fue en la puerta de un hotel, y le dijimos al bueno de Toots si podía, le contamos esa pequeña breve historia que contamos siempre del Boulevard. El Boulevard ya estaba abierto, ya hace muchos años que el Boulevard está abierto. Y entonces le dijimos si podía tocar al final un pequeño fragmento del Bluesette, que es uno de esos temas que es absolutamente, bueno, pues, guión de su vida discográfica, el famoso Bluesette, que es lo que toca además en el indicativo. Ti to ta ti to ta ti to ti to ti to ti to ti to to to to ti. Bueno, pues todas estas historias es para llegar a... ¿Qué rollo, Dios mío? Es para llegar a la y media, y que nuestras horarias suenen sobre mi voz. Ya conocéis las claves. A veces lo consigo, a veces no, hay cuidado, no siempre, porque a veces es imposible. Es imposible cortar el... Sí, es muy difícil cortar el tema, y es muy largo, es muy corto, se desajusta todo, y entonces digo, no pasa nada, tampoco pasa nada. Pero me gusta interrumpir las horarias, que las horarias suenen bajo mi voz, los pitos, ti, ti, ti, y hacer válido ese gran mensaje bulevareño. Bueno, gran, es un humilde mensaje, pero que cuando se cumple está muy bien, porque los temas a mí me encantan desde que empecé a sentir radio hace ya un montonazo de años. No había cosa que me jodiera más que me cortaran los temas. Entonces, al parecer, eso era una norma de las discográficas, que decían, no, cortar los temas que la gente tiene que buscar después y comprar los discos y todas esas cosas. Ahora ya los discos no son producto de consumo, desgraciadamente, aunque deberían seguir siéndolo, porque en los CDs hay muchísima información, y en las placas más. Las placas es un lujo ya. Quien todavía tiene un plato y puede disfrutar, lo que pasa es que ya casi no se hace nada. casi no se hace nada en platos, en vinilo. Pero bueno, en el CD siempre hay información supletoria, formidable, con un montón de fotos, con un montón de... Incluso a veces viene complementado con un CD y con un DVD y con muchas cosas. Bueno, ya pasaron las horarias. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Bonsoir. Je m'appelle Stéphane Grappelli. Je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup. Et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le Boulevard du Jazz. Merci. Pas de quoi, maestro, pas de quoi. Es un auténtico maestro de los ritmos, de las cadencias, del swing y de esa técnica extraordinaria que hace que efectivamente la música fluya y fluya maravillosamente. Y curiosamente esto viene de un corazón y de unas manos francesas. No quiere decir nada que los franceses también perfectamente puede armar, además de revoluciones, puede armar perfectamente un fuego tan maravilloso como este que desprende el maestro Stéphane Grappelli y su violín. Pero sí, efectivamente, no había una gran tradición violinística en cuanto al jazz hasta que llegó él. Y él y el quinteto, el famoso quinteto Club de France con Django. Y después con él ya Malfossé y todo lo que fue la música de tantísimas grabaciones que ha hecho el genio del violín. La trayectoria americana iba por otras claves, básicamente las del maestro Duke Ellington, Joe Benvenuti, etcétera, etcétera, que también son absolutamente fantásticas, pero uno de los grandes, como yo digo siempre cuando digo no el más grande, pero sí uno de los más grandes genios del violín y del jazz, o del violín en el jazz, o del violín con el jazz, o hacer la combinación que os dé la gana, ese sin duda es este maestro, que es amigo nuestro, que es amigo tuyo, que es amigo mío, que es amigo suyo, y que se llama Stéphane Grappelli, y que... Stéphane Grappelli, à la propriété impériale. Bueno, señor maestro y tipo maravilloso y fantástico, y si le vierais con esas camisas que lleva siempre, les recuerdo mucho, y aunque no está aquí, vive aquí en nuestro Boulevard del Jazz, vive en mi memoria, vive en mi corazón, y es un tipo genial. My name is Toots Thielmans. You're listening to Boulevard of Jazz. Okay. Right. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Habría que decir aquello de tocarla otra vez, empezar de nuevo, tocarla por favor otra vez, arrancar otra vez. Ese comienzo es precioso. ¿Por qué no la tocáis otra vez, por favor? Hasta luego, bye. Time goes by, como el tiempo se va. Como el tiempo se va. Pero se va con armonías jazzísticas, se va con Stefan Grappelli, se va con Toots, con Jimmy Toots Tielemans, se va contigo, me voy contigo, nos vamos juntos con la música, con el jazz, aquí en nuestro boulevard. En RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una feliz semana. En la edición estuvo Fran Hernández y lo dicho, cuídate mucho y pásalo muy bien. Tarirorirori, tarareando por las calles del boulevard. De noche, como siempre. Qué linda que estás. Yeah.